todo porque fuiste una mentirosa. Una mentirosa. Las lágrimas que me escurren van regando mi dolor. Rogando para aliviar mi dolor.